Queremos un país sin impunidad, decía nuestra madrina de programa ahí, Norita Cortiñas, en todo lo que significa realmente la vida. No hablamos con nuestra invitada de hoy, Paula Paz, está aquí ya. Gracias por venir, Paula. No, gracias, Néstor, por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder venir a compartir un espacio con vos. Disquito nuevo en mano, ahí hago pie. Ya vamos a ir hablando un poquito de eso. Vamos a picarlo en un rato para ir conociendo algunos de esos temas que Paula... puso en este nuevo disco. Hay algunas cositas más jugadas que en el disco anterior. El anterior era Recreo, ¿no? Recreo, mi primer disco. En el primer disco igual también. Las dos apuestas son bastante fuertes porque es repertorio que no es muy conocido, tanto por los autores nuevos como por autores que quizás van quedando en la memoria de la gente que escuchó folclore en algún momento de su vida, pero como que no es algo que circula, no son canciones que forman parte del repertorio de los festivales hoy, digamos. Claro, son claro. Todas cosas que, bueno, que vienen siendo más un rescate que... Eso también se dio en tu primer disco, de alguna forma, ¿no? Digo, evidentemente es un sello tuyo y de otros tantos artistas que, por suerte, la nueva camada que vienen buscando eso, ¿no? Sí, yo en el disco nuevo y en el anterior incluí algunas composiciones propias que a mí siempre me gusta pensar como que el folclore es algo que está vivo, ¿no? No como algo del pasado, sino que el folclore se dice al saber del pueblo, ¿no? Y creer que es del pasado es como negar la propia existencia, la propia voz actual. Claro. Y la dinámica actual, ¿no? Y la dinámica actual, exactamente, y el lenguaje actual. Así que, bueno, ahí puse algunas composiciones propias y otra de compositores jóvenes que quizás no son tan difundidos, pero que tienen un compromiso con su arte muy serio, ¿no? Y después también, bueno, elegí un tema de Rolando Valladares, que siempre está presente. Siempre el Chivo es un referente para mí, siempre. Por su obra, por cómo vivió, por cómo eligió vivir la música. La verdad es que siempre Valladares es un faro, ¿no? Contame un poquito... En tema de instrumentación, hay variaciones. Hay variaciones, sí. Elegí hacer además un tema de... En verdad se me ocurrió una idea que era... Yo tenía dos canciones que me gustaban mucho, una de Orozco Barrientos que se llama Caminito y otra de Chango Farías Gómez y Alicia Crest. Alicia Crest, una poeta maravillosa, maravillosa. Y que se llama París, junio del 78. Lo escriben en el exilio. Y yo quería juntar estas dos canciones porque me gustaban mucho y porque sentía que tenían una armonía parecida que podía llegar a andar. Y me fui a lo de Néstor Gómez allá en La Plata. Le dije, mirá, Néstor, esta es la idea que tengo. Y empezó a orquestarlo todo y quedó un arreglo maravilloso con cuerdas, flauta, está el mono Izarroal de ahí. Claro. Y Jero Izarroalde, el hijo del mono, cantando una de la parte que haría. Qué regroso Jero, cantando. Sí, una bestia, una bestia. Bueno, el mono también, lo que pasa que el mono... El mono también, el mono, a mí se me caen las medias. Cuando cantan, la verdad es que los dos tienen una musicalidad preciosa, ¿no? Pero, bueno, mono es otra profundidad, es otra hondura a la hora de cantar. Jerónimo todavía me parece que es más actual, más... Claro, hay una plasticidad menor ahí. Sí, un poco, todavía. Puede ser que... No, es que el mono es muy profundo, ¿no? Claro. Cantando, ¿no? Es un tipo que se mete adentro de la canción, no canta. Escuchando las pistas de los violines. No canta porque sí el mono canta y te está diciendo lo que dice la canción. Jero todavía es más joven, ¿no? Claro. Todavía no tiene esa huella tan... Claro, exactamente. Pero igual... Las huellas de la vida, ¿no? ni hablar, las arrugas, le faltan las arrugas. Pero bueno, qué sé yo, me parece que igual logró una versión preciosa, se quedó una versión preciosa del tema. ¿Te la parece escuchamos un poquitito de esto? Dale. Es un modo de pintar los besos claros del alma y el amor salvaje de mi soledad. La la la la la la la la. y el cielo se parte en dos. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido, te vine a buscar. Todo me huele a distancia, se llama nostalgia, me esconde la voz. Cómo tocarla de lejos, a tu piel valiente, pétalo de sol. Por eso tralaleo, la la. Como barcos al viento naufragan los ecos de mi corazón. Caminito en el desierto, quiero contarte una historia, la luciana. No encuentro palabras. Ahí estábamos escuchando alguito. Vamos a seguir escuchando el disco, porque vino sin guitarra la Paulita, así que hoy vamos, sin vamos guitarra. A aprovechar un poco el disco, vamos a hacer unos surcos, como se decía en la época de los de pasta y de los vinilos, ¿no? Vamos, vamos a surquear un poquito el disco para dejarle nuestras marcas también, así, así sabemos por dónde anda la cosa. Che, hay alguna gente conectada. Yo vuelvo a decir, siempre los listados son grandes. Emanuel Altuna se toma este trabajo desde Diamante siempre y ahí anda ya posteando cosas que estuvimos diciendo. No sé si lúcidas o no, pero él las postea y alguna gente que termina diciendo incluso que le gusta. Así que no sabemos qué tipo de club estamos armando, pero bueno, es raro. Pero sí, ahí ya han puesto sus me gusta Leonardo Naces, Lanolina Fieltro, Nicolás Rosales, Angie Vázquez, Luisa Canepa, Agustina Fernández, Mirta Villa, María Esther, entre otros. Hay un listado más que entró después. Vamos a ir diciendo Sandra Benfato, Maribel Massa, Nancy Reinaldi, Verónica Schweister. Verónica me quería conocer personalmente el otro día en una ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Me pidió permiso, yo estaba hablando con Alberto Santillán, el padre de Darío, y me pidió permiso para saludarme porque me quería conocer, que nos escuchaba siempre y entonces debe estar allí escuchándonos fielmente. Y yo tengo el mal tino de no terminar de aprenderme su apellido, que no es fácil, convengamos, ella me dijo, todos me lo dicen mal, no te preocupes. pero me da esa cosa, ¿no? Pero es Schweister. ¿SSH? Así va, sí. Sí. Facundo Valdés, por supuesto, nuestro compañero Facu de andares por allí. El Facu es parte del equipo, lo que pasa es que pidió licencia. Estuvo el martes pasado, se vino después de un tiempito, por cuestiones laborales se le complica el horario, entonces claro, tuvo que ir, pero arrancamos este proyecto con él en el aire. Le mandamos un beso a Facu, se lo extraña acá, ¿eh? Lo traemos desde la época de andares a él de allá en América. Sí. Lo hicimos debutar en radio y le encantó y anda, le gustó el vicio. Muy bien. Empezó a jugar con eso y para nosotros fue maravilloso. Siempre, él lo sabe, el sábado lo crucé porque mi hijo toma clases de guitarra con él. Ajá. que le decía, ¿no? Que era muy dúctil tenerlo en el programa. Siempre esa guitarra, pelaba guitarra en cualquier momento y tocaba cualquier cosa de cualquier forma, acompañando a cualquiera y era maravilloso. Claro. Bueno, Facu Bernades, Fischer Simón, bueno, hay un grupito de gente más. Vamos a ir mencionándolos a medida que avance el programa, así no nos vamos en saluditos varios, ¿no? Me decías un poco, la idea de Hago Pie es tal como uno la recibe. Sí, es un poco así. Mira, es un disco que a mí me llevó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Yo grabé Recreo, lo saqué en el 2010 y recién ahora, en 2017, logré sacar el segundo disco. Cuando dimensioné en lo que me estaba realmente metiendo y en lo difícil que es, ¿no? Para un artista independiente hacer, producir sus propios discos y demás, dije, bueno, este emprendimiento es dificilísimo, tengo que hacer pie. Y así fue. Así fue como se empezó a llamar el disco, Hago Pie. Sumado también a que lo grabé en un estudio que se llama El Pie. Entonces... Era doblete. Pero bueno, es esta sensación, ¿no? De que el medio muchas veces no es lo más estable, pero uno tiene que sacar la cabecita y respirar, ¿no? Seguro. No dejar que ninguna circunstancia te hunda. Totalmente. Nunca. Totalmente. Nunca. Así que bueno, a pesar de lo difícil del emprendimiento, decidí que se llame así, y ahora lo voy a estar presentando, así que para mí un gustazo poder venir a compartirlo acá en esta radio tan especial, ¿no?